aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. Las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes son los que escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y quien nos escucháis gracias a Ragnarok por allá, por tierras argentinas. Si no era tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. También quienes nos escucháis en cualquier momento gracias a ese invento que se llama podcast. Sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba... Hoy especialmente vamos a hacer un programa que hemos querido titular Esclavos del Franquismo, que hablan de muchos de esos hombres de los que habla nuestra sintonía. Había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. En este caso, no ya de los hombres y mujeres que trabajaron para ganarse el pan, sino los que fueron forzados, en este caso por el franquismo, como esclavos del Estado, para hacer las infraestructuras que venían bien a las empresas aliadas de esa dictadura que acababa de ganar una guerra. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba. Una guerra que se realizó contra su propia población, contra su propio pueblo. Gracias a esa guerra, los ricos pudieron ser más ricos e imponer sus condiciones de trabajo a los obreros, que sobrevivieron y que tuvieron que asumir 40 años de silencio y rechinar de dientes. Era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero. Y otros 30 y tantos de olvido después de una mal llamada democracia. No podía nadie distinguirlo, si era el inseparable, el elemento. Para eso hemos quedado con nuestra amiga Irene de la Cuerda, que es hija de uno de esos esclavos del franquismo y que nos contará lo que ella sabe. Y bueno, en la conversación ya comprobaréis que muchas de las cosas que el franquismo hizo fue imitación de lo que habían inventado de alguna manera los nazis. Las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Pero queremos pasar un aviso, una nota antes de empezar la entrevista, porque hemos podido contactar de nuevo con nuestro compañero Ángel Guerra, que es uno de esos pensionistas que están caminando, y nos han contado que el día 15 llegarán a Madrid a las 6 de la tarde a la Puerta del Sol, donde se unirán con la marcha que viene del norte. Esos pensionistas que están luchando por sus derechos y por los de todos, para que algún día todos tengamos pensiones. Ánimo a todos ellos, y queríamos contaros una pequeña anécdota. En el pueblo de Dos Barrios, ellos se quedaron muy impresionados cuando, tras un buen recibimiento en el pueblo, precisamente fueron los jubilados del pueblo los que les ayudaron y les sirvieron la mesa. Ya por la tarde, en el polideportivo donde fueron a dormir, nos han pedido que demos las gracias de su parte, y en nuestro enlace podréis encontrar un vídeo donde sale un poco todo eso que ellos nos han contado. Ánimo a todo el que el día 16 vaya a la manifestación a Madrid, y ya dejo de enrollarme y vamos pasando a la entrevista con Irene. Lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado esta tarde con Irene de la Cuerda. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. Ella ha sido vicepresidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, fue cofundadora de esa asociación, y hemos quedado con ella Queríamos empezar preguntándole, Irene, ¿por qué te metiste en esa asociación? ¿Qué es lo que te motivó precisamente esa asociación y qué es lo que te ha motivado eso que quedemos para hacer este programa que hemos querido titular Los esclavos del franquismo? Bueno, yo empecé, la asociación se funda en el 2005, me parece, si no me acuerdo bien, 2004-2005, y fue a raíz de todo el movimiento memorialista. Entonces yo quería recuperar, o sea, a mí siempre me ha gustado la historia y me ha preocupado todo lo que ocurrió en la Guerra Civil y el olvido. Yo soy de CGT y todo el tema de recuperación de la gente libertaria, que era lo que yo tenía en la cabeza en aquel momento, Sí. que había sido represaliada, asesinada, etcétera, etcétera, y que muchos de ellos eran gente destacada, gente, digo destacada, todos son destacados, pero gente militante que había Sí. hecho un montón de cosas y estaban en el olvido. Pues de alguna manera eso fue lo que a mí me motivó. Y el encuentro con otro compañero que era historiador y luego ya con otras dos o tres personas hicimos una pequeña reunión y a partir de ahí empezamos con la asociación, que la idea era recuperar la memoria de los represaliados y de los, bueno, la memoria de los vencidos y de lo que pasó en este país, que Sí, fue sí. un genocidio por motivos ideológicos. Sí. Entonces, y luego yo tenía lo que tenía también, pues el tema de mi familia, que fue represaliada bastante, y en concreto mi padre, que fue esclavo del franquismo. Entonces, todo ese cúmulo de cosas fue lo que me llevó a participar en el movimiento memorialista. Porque cuando decimos esclavos del franquismo, ¿a qué a lo que nos estamos refiriendo? ¿Podemos definirlo un poco de alguna Sí, forma? claro. Sí, claro que se puede. Mira, cuando, por ejemplo, voy a empezar un poco así. Cuando empieza o sea, el golpe de Estado, empieza la Guerra Civil. El verano, que se llama el verano sangriento, el verano del 36, sobre todo el mes de julio, agosto, septiembre, que los sublevados. Por donde pasaban, hacían una masacre, o sea, Sí, es que sí. además tenían un plan preestablecido, Sí, sí, sí. escrito, no me lo estoy Sí. inventando. Además, Mola lo tenía clarísimo antes de empezar el Claro, golpe, ya lo tenía clarísimo y estaba sí, escrito. ellos decían que había que eliminar al 7% de la población que fueran cogiendo, de los pueblos, de las ciudades por donde fueran pasando, porque era la manera de paralizar a la población por el terror, porque Exactamente. su idea era desmantelar todas las organizaciones obreras que había y para que no le pudieran levantar cabeza. Entonces era el terror. Pero ¿qué pasó? Que la guerra estalla la guerra y por ejemplo Mola estaba en el norte en el frente de, cuando el frente del norte empieza a caer, a desmoronarse, tienen 100 y pico mil prisioneros de guerra que no saben qué hacer con ellos, ¿eh? Sí. Entonces es Mola el que el fue en enero del en enero del de 1937. El general Mola da un bando en el que ya habla de campos de concentración y se pone en marcha todo un entramado, es como una red de un montón de departamentos, se van formando esos departamentos para, primero, clasificar a todos esos prisioneros que tenían. Había en San Pedro de, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, bueno, un pueblo de y luego, por ejemplo, hubo dos centros en San Pedro de Cardeña, que me Sí. acuerdo ahora, pues en San Pedro de Cardeña se estableció un campo de concentración que estable para la clasificación de los prisioneros y de ahí nacen los batallones de trabajadores.

Manzana, toda un policía de los típicos, de los represivos, justo de la época de acabar de la guerra, ¿no? No me sale lo mismo el nombre de este tipo. Pero bueno, que sí, que toda esa historia la tenían bien aprendida. Entonces ya nada más empezaba a tener prisioneros en pleno proceso de guerra, empiezan a meterlos organizadamente para aprovechar su mano de obra para sus propios intereses. Sí, eso entonces, sí. Bueno, pues en el régimen franquista eso se hizo desde el 37. Ya te digo, la orden nace del general Mola en enero de 1937. Sí. ¿Sabes? Se crea una de las cosas que crean es la inspección de campos de concentración de prisioneros. Sí, sí. Esto se hace en julio del 37, ¿sabes? Existían, lo primero, este de San Pedro de Cardoña que te he dicho era un centro de clasificación. Sí, sí. Y eso según iban en la zona que estaba en poder de los sublevados, se iban creando tanto los campos de concentración como los campos de clasificación, porque lo primero que hacían era clasificar a los prisioneros. Sí, sí. Los clasificaban por ejemplo, había una clasificación A que era los que no tenían ningún tipo de vinculación política y ellos decían que ellos no eran desafectos al régimen, sino que habían sido obligados a ir a la... ¿Sabes? Que a la esos, guerra, sí. Sí, como se pedían informes a las localidades de origen y ahí era el cura, el comandante de la Guardia Civil quien daba los informes sobre esa persona, bueno, pues no tenía ninguna denuncia ni ningún tipo de vinculación, de mal informe desde su pueblo de origen, esos eran tipo A, que en aquel momento, en el tiempo de guerra, los incorporaban al ejército de los sublevados, ¿eh? Sí, sí. Luego estaban los de tipo B, que eran los desafectos. Desafectos eran soldados republicanos, pero que no tenían denuncia y no tenían ellos conocimiento de que pertenecieran a ninguna organización política o sindical. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, esos, pero que habían ido voluntariamente al ejército republicano a defender la República. Esos eran desafectos y esos se quedaban allí. Luego estaba la otra clasificación, la C, eran los mandos republicanos, elementos contrarios al régimen que tenían algún tipo de afiliación política y tal y cual. De eso depende del grado que ellos consideraban, pues algunos se quedaban en los batallones y a otros se los cargaban directamente y a otros les mandaban a prisión, a las cárceles. Sí, sí. Entonces, y luego, bueno, pues eran más o menos así las clasificaciones. Entonces, de ahí salen los batallones de trabajadores que empiezan a hacer trabajo, se van asignando a las distintas fuerzas, compañías o batallones, como se llamen, del ejército de los sublevados. Sí, sí. Y van haciendo todos los trabajos, pues ya te digo, de cavar trincheras, de hacer fortificaciones, de lo que los militares consideraban en ese momento que es necesario. Entonces, cuando acaba la guerra en el 39, sí, sí, están los batallones de trabajadores, pero entonces lo que hacen es, porque era un negocio muy lucrativo, sobre todo después, en la posguerra, que es que el tema de la posguerra fue... En la posguerra, a esos prisioneros se les sobre todo, movilizan las quintas. Mi padre, sí, sí. Mi padre cuando estalló la sublevación, mi padre tenía 21 años recién cumplidos. Sí, sí. Había cumplido en abril y fue en julio. Entonces, acaba la guerra y movilizan la quinta del 36. Entonces, todos los jóvenes que estaban en, que tenían 21 años en el 36, tienen que hacer la, el servicio militar al, al servicio del gobierno de Franco, sí. Sí, puesto en que batallones disciplinarios. Sí, batallones disciplinarios de soldados trabajadores se llamaban. Bueno, mi padre, en principio, cuando él estaba en el frente de Madrid, defendiendo Madrid, estaba en Somosierra. Entonces, al final, cuando se desmorona el frente de Somosierra, de Madrid, sí, sí, que es donde está, lo, los cogen prisioneros a él y a, y a, y a algunos miles más, y los llevan a Valladolid en un tren. Los llevan a Valladolid y mi padre estuvo, lo primero los llevan al monasterio de la Santa Espina, que ahora es un centro cultural de algo, de, no me acuerdo de qué, pero es un centro cultural o de formación profesional o algo así. Entonces, ese sitio era un sitio de exterminio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque, porque no les daban apenas de comer, dormían en Valladolid, en los soportales, sin mantas y sin nada. Sí, sí. A mí me contaba mi padre que tocaba al de al lado muchos días por la mañana y estaba muerto de hipotermia. Sí, sí. Entonces, mi padre tuvo la suerte y ahí murió muchísima gente, ¿eh? En, el, en la Santa Espina murió mucha gente. Pero él tuvo la suerte de que sacaron una remesa de hombres para ir a trabajar a la, para hacer el, bueno, no sé si había ya algo hecho, pero para el aeródromo de Villanubla en Valladolid. Sí, sí. Ahí eso estuvieron los presos ahí y comían algo más porque estaban los italianos, las tropas italianas allí. Sí, sí, sí, que los trataban y lo un poco mejor que los propios españoles. No, que lo que tiraban a la basura los italianos, sí, o sea, tiraban comida. Y entonces los otros iban a rebuscar a, la, a los cubos y comían un poco más de lo que les, de las raciones que les daban, que eran raciones de hambre. De, sí, sí, o sea, sí. Me acuerdo que me contaba mi padre que allí en Villanubla les daban por la noche y en la Santa Espina, por la noche una onza de chocolate. Coño. Que los presos la llamaban la llave porque tenía una llave grabada. Y eso lo averigüé yo después, él me lo contaba, pero después con los compañeros de Memoria Libertaria, de CGT, yo les pregunté y me dijeron, sí, hay una fábrica de chocolates aquí en Valladolid que se llama La Llave, joder, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues te puedes imaginar, ¿no? A mi padre lo que le salvó es que le sacaran de allí para llevarle a hacer trabajo, a trabajar en el aeródromo. Y sí, después, sí, ya en el cuare, cuando movilizan la quinta del 36, pues a mi padre lo llevan a Madrid, al centro de clasificación, que era un colegio, y es, sigue existiendo, Miguel de Unamuno, que era un centro de clasificación. Y de ahí sale ya en un batallón, que es el número 14. Mi padre estuvo en el BDST número 14, de que es batallón disciplinario de soldados trabajadores, y le llevan al Pirineo a hacer la carretera que va de Lesaca a Oyartzun. Sí, sí, sí. Todas las carreteras del Pirineo las hicieron los presos del franquismo, la carretera del Roncal, la carretera de Lesaca y las fortificaciones, porque eso entraba dentro del plan estratégico de defensa del Pirineo. Y son carreteras de intervención rápida, o sea, no había. Y entonces Franco, como tenía miedo de que después, o sea, él se preparaba por si acaso. Sí, sí. Por el tema de la frontera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces ahí se abrieron todas esas carreteras del Pirineo y se hicieron, todavía están, fortificaciones, búnkeres ahí. Si alguien se toma la molestia de, en la frontera con Francia. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y eso es lo que estuvieron. Mi padre estuvo en ese tramo de la carretera de Lesaca a Oyartzun y haciendo fortificaciones en la frontera. Y entonces los tenían trabajando por la comida y pues, concretamente él estaba en un batallón, pero en teoría no estaba condenado No, no, no, estaba haciendo la mili, concretamente estaba haciendo la mili, pero currando para el régimen franquista, lo que, en ese caso, lo que le interesó en ese momento al régimen franquista. No, pero si es que condenados no estaban ninguno. O sea, la gente que estaba en los campos de concentración no estaban condenados. A los que tenían alguna, ellos veían en los centros de clasificación dónde te enviaban, ¿sabes? Y entonces, si tú tenías alguna denuncia de que pertenecías a un partido, de que ese ya no estaba en el campo, la Ya. mayoría de ellos no, a esos los trasladaban a la cárcel, al penal, y les abrían un consejo de guerra. Y luego, ¿Sabes? La sí. gente que estaba en los batallones disciplinarios no habían pasado por el juzgado. Sí, sí, La gente sí. no, claro, no estaban, eran esclavos porque eran desafectos. Eran soldados republicanos que habían luchado al lado de la República, ¿sabes? Pero no, claro, no les juzgaron. Sí. Y Mira, entonces. ya en la posguerra hubo 50.000 o 60.000, Sí, sí, sí, me sí. parece que esas son las cifras. Trabajadores esclavos, no, eso no estaban juzgados ninguno, A todo ¿sabes? eso lo estuvieron trabajando a tu padre en esa zona, a otro en otro sitio, porque yo tengo información, por ejemplo, de que algunas de las empresas de electricidad de este país se fundaron con trabajo de esos trabajadores esclavos. Está Sí. el trabajo que hicieron en el canal del Bajo Guadalquivir. En Sí. distintos sitios se tuvo a toda esta gente, eso, trabajando como esclavos Sí. sencillamente para beneficio del régimen y de muchas de las empresas Mira, privadas. muchas de las multinacionales españolas, que Sí. están en el IBEX 35 nacen ahí. Por ejemplo, nace Huarte. Tú te acuerdas, no sé si te acordarás, yo sí, porque en mi tiempo, cuando yo era jovencilla, Huarte existía. Pero Sí. eso luego se fue fusionando y es FCC. Sí. ¿Sabes? Ahora. O sea, la empresa de Florentino Pérez Sí. era, no me acuerdo ahora cuál de ellas, tenía otro nombre. O sea, esas empresas nacen ahí. Sí, Luego se van, Ferrovial, todas estas grandes. eso, todas esas tuvieron trabajo esclavo y crecen y se hacen grandes empresas con el trabajo esclavo. El trabajo esclavo era, o sea, Franco en el 37, Mora el cerebro, porque Franco era un inútil, entre otras muchas cosas, ¿eh? O Sí. sea, que cuidado. Lo que pasa es que Mora se murió, si no Franco, ¿de qué va a ser Franco? Es que el tema hay que conocerlo, ¿eh? Cuando Ya. dicen, Franco, mira, el golpe, el jefe militar del golpe era Sanjurjo, que Sí, sí, estaba sí. exiliado en Portugal después de Sanjurjo. Y Mola era el cerebro de lo que pasa que Sanjurjo coge un avión para trasladarse aquí y tiene un accidente y se mata, ¿eh? Y es cuando sube Franco, Y ¿sabes? sí, Es entonces. luego en mitad del proceso de la guerra, Mola también va volando en un avión y Y también se también mata, y también se mata. y luego a Cabanellas, que es otro que era el más mayor que estaba ahí, no sé qué, pues como sabían que había sido masón y no sé qué, pues consiguieron apartarlo poquito a poco, y al final es que se quedó Paquito solo. Se quedó Sí, él sí, sí. y su amigo Queipo de Llano. Sí, Fueron los que ya, sobrevivieron y de la movida. sí, eso es así, eso es así. Y Franco, eso sí, era un gallego astuto. Entonces él queda africanista. Él se pone en contacto con Alemania y con Italia, Sí. ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le alza? Le alza Mussolini y Hitler, porque en la interlocución primera la habían tenido con él, Sí. ¿sabes? Él les había. Claro, pues ya está, y los otros dos no estaban, pues ya está. Eso es lo que pasó. Entonces, Hace a lo pocos que iba años. retomando. Sí, venga, Sí. vamos a retomar, sí, porque si no, no vamos a ir por los cerros de Úbeda, porque ahí hay mucha tela que cortar en todos estos temas. Sí. Venga, sí, retomando el tema de los esclavos. Entonces, Mola es el que va dando todos estos temas de los campos de concentración, es Mola el que va dando los decretos, aunque luego dependían directamente de ya con los años de presidencia del gobierno de Franco. Se crea el patronato ya en la posguerra, se crea el patronato de reducción de penas por el trabajo. O sea, es que les pagaban, porque en el 37 Mola, sí. Mola y ya todos ellos, Franco, dan una ley que es la ley del derecho al trabajo, que es una justificación del por qué los prisioneros de guerra, que estaba prohibido por todas las convenciones de Ginebra y de derechos humanos, los prisioneros de guerra no podían ser utilizados en trabajo. Entonces ellos dicen que es que es el derecho al trabajo para que puedan darle una manutención a su familia al mismo tiempo que purgan el tema de la rebelión sí. contra la patria, lo que se les ocurría a ellos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Les daban una peseta y pico, pero de esa peseta y pico, el 80% se lo quedaba el Estado. Sí, sí. El 80% para manutención, ropa, medicina, etcétera, etcétera. Y nos mataban de hambre. O sea, hubo una corrupción también brutal ahí. Bueno, y ahí entran las empresas. Es que en la posguerra los presos estuvieron trabajando en el departamento ese que se formó de ciudades devastadas. Sí, sí. Levantando las ciudades, haciendo sobre todo el tema de pantanos, canales como el canal del Guadalquivir, el canal de los presos, y trabajamos para las empresas, todas esas empresas, bueno, y la iglesia. Sí, es que sí. todo el mundo afecto al régimen pedía mano de obra esclava, ¿sabes? Incluso no solamente las grandes empresas, sino comerciantes, gente sí, afecta sí. Claro, y la iglesia. Claro, la iglesia es otro de los que yo es que te estoy escuchando y como comentábamos antes fuera de micro, antes de empezar, que yo tengo más información de cómo ocurrió la Alemania nazi que por desgracia la información española, es que realmente hay una copia de todo eso, porque todas las grandes empresas alemanas tenían presos de los campos de concentración nazi en el mismo plan. Hugo Boss empezó haciendo uniformes para las SS con 32 mujeres costureras judías, por ejemplo. Sí. Entonces, y como ese, pues todo lo demás, los Thyssen, ahora los famosos, los varones Thyssen, el Thyssen Group, BMW, Volkswagen, todas las grandes empresas alemanas y en el fondo en España, pues copiaron todo ese mismo método, solo que en Alemania pues luego acabó la guerra y a toda esa gente a muchos de ellos se les juzgó y se les retiró la empresa o no, hubo de todo. Y aquí pues sencillamente como ganaron la guerra, pues siguieron beneficiándose por años de ese trabajo esclavo y de ese método. Sí, mira, el porque luego esto de el patronato de redención de penas por el trabajo, todo lo que se fueron creando organismos según iba avanzando el tiempo, y el tiempo variaba la situación. Los campos de concentración después, ya en los años 50, me parece, sí, sí, más o menos, o 40 y muchos principios del 50, pasaron a llamarse colonias penitenciarias militarizadas. Y cuando ya dejó de haber los BDS, porque después de la quinta del 36 movilizaron las del 37 y luego, los sustituyeron por los batallones de trabajadores penados. Penados, que esos eran los que estaban en la cárcel con condenas, con condenas de a 30 años o 50 años o claro, y entonces a esos. No, continúa. A esos, hicieron esos batallones que siguieron, porque era un negocio muy lucrativo para el régimen y para las empresas afectas al régimen. Que por eso dicen, es que es el milagro. No, claro. Así cualquiera reconstruye. Claro, es que las ciudades, los pueblos que estaba el Departamento de Ciudades devastadas, ahí estuvieron los presos políticos y los prisioneros de guerra trabajando, ¿sabes? Claro, condenaban a una persona a 20 años de trabajo así, y durante esos 20 años le pagaban lo justo para mantenerlo vivo, y lo tenían 20 años trabajando 8 horas al día, 6 o 7 días de la semana. Pues claro, así se reconstruye lo que se quiera y así esas empresas obtienen beneficios. Así también se hace lo yo, vaya. Sí, pues eso es lo que pasó aquí. No les reducían pena, eso hay que decir las cosas. O sea, la redención de pena por el trabajo es que un penado, no los otros, porque los otros no tenían ni juicio. Sí, sí. Pero una vez que eso se está acabando, es cuando hacen los batallones de penados. Los batallones a esos se les pagaba, se les reducía. Si tenían 20 años, es la reducción de pena por el trabajo que ha estado vigente hasta los años 60 aquí en España. Sí. Y entonces, que te reducía por tantos días, que no me acuerdo yo ahora de cabeza, tantos días trabajados, tantos días de reducción de la pena, ¿sabes? Y ese es el mecanismo que estuvieron utilizando, por eso el canal de los presos duró hasta el 60, parece que fue en el 60 o en el 61, y eran presos penados, penados, de los que estaban en las cárceles, ¿sabes? Entonces, ya al final eran penados los que estaban trabajando ahí. Entonces, hasta que en el 58, el 59, es cuando se disuelve las colonias penitenciarias militarizadas. Quedan algunas, como el campo de concentración de Aranda de Duero, que estuvo hasta el 60 y tantos funcionando, y alguno así, pero ya a partir de ahí se eliminan. Pero esto ya fue en el 60, ¿sabes? Sí. Entonces, yo, las condiciones eran, a mí lo que me... Se ha contado algo de lo que mi padre me contaba del campo. Sí. No hemos cuantificado, no está, porque no hay datos y no se puede, no hemos cuantificado la cantidad de gente que murió en los campos, porque ya no es... siempre tenemos los datos, se habla de los fusilados. Sí. O sea, de las matanzas y los fusilados, que... hay gente que lo cifra en 300.000 en la posguerra, en 200.000 en la posguerra y 300.000. Pero esos son los fusilados y los asesinados. Pero no está contabilizado la gente que murió en los campos de enfermedades, de desnutrición. O sea, el cuerpo... Bueno, si has estado en Dachau, pues ya te puedes imaginar lo que es. Sí. Tú te debilitas y te mueres, ¿eh? Y luego, cuando sales. Claro, y trabajando, exactamente, o bien te mueres allí trabajando en unas condiciones penosas, pasando frío, pasando calor, sufriendo plagas de todo tipo, o bien cuando ya estás hecho pedazos y te terminan echando a la calle, pues termina siendo un lastre para tu familia los pocos años de vida que te quedan hasta que te mueres hecho polvo también, porque la salud te la has cargado totalmente, ¿no? Entonces, claro, esa la cuantificación de el sufrimiento de todas esas personas, pues no se sabe, ni los que murieron durante, ni después, ni incluso por los propios accidentes de trabajo, que de eso, por ejemplo, de la gente que estuvo en cuelgamuros ahí en haciendo lo ya del Valle de los Caídos, se habla de muchos accidentes laborales, precisamente, y de muchos muertos en esos accidentes. Sí, sobre todo muchos muertos porque ese túnel, o sea, la cripta, que hubo que perforar la montaña, solo cuenta Sánchez Amor, ¿no?, que estuvo allí. Sí. Claro, eso es, ¿cómo se horadaba eso? Con pico y pala y con dinamita, o sea, con cargas. Y ahí murió un montón de gente, ¿sabes? Sí, porque sí, sí. Las condiciones y las condiciones de seguridad y las... Vamos, eso lo dice Sánchez Albornoz, estuvo ahí, aunque él estuvo en oficina porque era, claro, era un disidente, pero de clase alta. Sí, sí, de alta cuna. Que se fugó, se fugó el Sánchez Albornoz, que es la película esta de los años bárbaros, ¿sabes? Sí, sí. Pero él lo cuenta, lo que pasaba allí, porque estaba allí, claro. Pues... estaba como preso, sí, además. Sí, sí. Entonces, claro, es que cuesta... Y además, lo grave, además, que a mí me parece de todo esto es el silencio absoluto por parte de administración, por parte del Estado, el no tener la falta de reconocimiento, el que no se les reconozca que a estas personas estuvieron haciendo todo eso forzado y que, bueno, pues que ha habido gente, gente y empresas que han tenido determinados beneficios y que nadie ha reconocido en los años, ha reconocido es que debería haberse retribuido de alguna forma todos esos años de trabajo forzado a esta gente, a los penados y a los no penados, ¿no? Como lo que decías tú al principio, con el caso de tu padre. Sí, pero tú sabes lo que pasa. Mira, fueron 40 años de dictadura ahí, impensable de todo punto. Pero es que luego, después, la transición... la mal llamada transición. La transición fue una ley de... O sea, es que es un punto y seguido. Es una ley de punto final, sí, y un punto y seguido. Aquí no hubo depuración de nada. De nada. No, yo no estoy hablando ahora de venganzas, ni de leches, ni, pero sí depuración. O sea, si vamos a entrar en un Estado democrático, no, ni hubo depuración en los tribunales, ni hubo depuración en la policía, ni hubo depuración en ningún sitio. Sí, fueron los mismos, estando los claro, mismos, claro. Con la cara de demócratas, porque sí, sí. Yo, o sea, Adolfo Suárez era de Falange. Sí, sí, sí. O sea, estaba en el movimiento, igual que el otro que le tenemos puesta una querella, en la querella argentina, el Martín Villa. Sí, sí. Que ahora, o sea, bueno, pues es que venían de donde venían, ¿sabes? Y entonces fue un apaño que hicieron, que fue vergonzoso lo de la izquierda de este país, la izquierda entre comillas, desde el Partido Comunista al PSOE, o sea, el cambalache. Que yo comprendo que era una situación muy difícil al principio, pero también deberían haber hecho algo, no decir aquí no ha pasado nada después, y ya está. Sí, sí, sí, o a posteriori, que es que sí, han tenido sí. 40 años, sí, 40. Sí. Para entonces, bueno, pues te sacan una ley de memoria que la sacó Zapatero, porque es que lo de Felipe González es de jugo de guardia, Bueno, sí, ya sí, se sí. Le ha visto el plumero de lo que es Felipe González. Es un neoliberal, absolutamente, que vive de miedo, que ha utilizado las puertas giratorias como todos ellos. O sea, yo cuando le oigo hablar digo, a mí este señor no viene a darme lecciones. Porque de socialista tiene, pues, bueno, en fin. No lo ha tenido nunca. Lo que pasa no. Es que, claro, supo bailar en lo alto, en la cresta de la ola, en el mejor momento, y ahí se mantuvo. Y yo no sé si seguirá sacando la chaqueta de pan, aquella que sacaba de vez en cuando. No, que dices, no, ahora es un eso está en la élite, por favor. Es un, no le ves, cuando que tú no le ves. Es que yo no tengo tele. No quiero pasar malos ratos, no tengo tele. Entonces no me entero. Bueno, pues eso es lo que pasó. Ya Rodríguez Zapatero dio la ley de memoria histórica y la ley de... nosotros no estábamos de acuerdo con la ley de memoria histórica, porque es una ley absolutamente descafeinada. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero ahí está. Pero es que encima no se cumple. Es que no se cumple, ¿sabes? Y nadie, porque es que el franquismo sociológico, como no ha habido corte, claro, no hubo ruptura y no hubo una revisión de lo que había pasado aquí, que es lo que ocurrió en Alemania y lo que ocurrió en Italia, que hubo una revisión de lo que había significado los años de la dictadura fascista o nazi. Y en los colegios, o sea, los alemanes saben perfectamente que lo estudian en el colegio. Sí, sí, sí. Y yo, si te digo la verdad, a mí lo que hace ya años lo que me motivó de pronto a empezar a mirar, ya estaba metido en movidas, ¿no? Pero empezar a mirar el tema de la memoria histórica de otra forma fue una cosa accidental. Estaba paseando por un pueblo de Francia, un pueblecito pequeño de Francia, y a la vuelta de una esquina, en una calle, me encuentro una placa que ponía en español, aquí murió, ponía el nombre de una persona, de un español, guerrillero antinazi, que murió, que había muerto en ese sitio luchando contra los nazis para liberar a Alemania. Y allí tenía una plaquita puesta, este español, que murió allí. Y luego pues vas viajando por ahí, te vas encontrando placas, ya te digo, lo que tú dices, en Alemania, pues tú vas paseando por una ciudad y te encuentras una placa en el suelo donde te indica la puerta donde salió una familia judía para ser deportado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay constancia de que los nazis, lo mismo que los fascistas, y lo mismo que en España, los fascistas españoles, eran una mala gente que hicieron mucho daño a mucha gente, pero aquí, en vez de llegar a darnos cuenta de que eso fuera así, sencillamente han sido los que ganaron y se han quedado como que encima eran los buenos de la película, vaya. Encima ellos eran los buenos de la película. Y sus hijos son los que siguen ese franquismo sociológico que tú dices. Sus hijos son los que han seguido. Ahí está el cuñado precisamente de que tú has comentado antes, de ahí está el que ha sido ministro, ahora no me sale, hoy no me sale ningún nombre, el que ha sido ministro de justicia con el PP, el Gallardón, que ha sido cuñado de otros franquistas, ahí están, han seguido su vida con toda la democracia, le han hecho entrevistas, han regenteado, se han relacionado con los empresarios que ellos ayudaron a que se levantaran, esos empresarios le han dado puestos. El Fernández Ordóñez, es que de verdad que no me sale ningún nombre, el que fue ministro de Interior ya con Felipe González, el que mandó a la policía en Corcuera, no, en Vitoria, ya con Felipe, no, con Adolfo Suárez, en Vitoria. No, Vitoria. En lo de Vitoria fue Fraga, querido. No, Fraga no, Rodolfo Martín Villa. Sí. Rodolfo Martín Villa ha sido ese señor. Claro, lo de Vitoria era el ministro del Interior, por eso está en la querella argentina. Exactamente, Por el tema de Vitoria y por otros temas, que nosotros también le tenemos ahí enfilado al Martín Villa. Pues el Martín Villa ha tenido puestos en empresas de energía eléctrica española, ahora en este, luego en la otra, luego en la otra, luego en la otra. Y aquí no ha pasado nada. Y ese señor ha pasado a la empresa privada y ha seguido ahí. Y así es como se han ido manteniendo todos, como han seguido facilitando puestos a sus hijos. Y ahí están ahora sus hijos presentándose por el PP, por Ciudadanos, por Vox, etcétera, etcétera. Y aquí no pasa nada. Y no tienen ninguna vergüenza de ser hijos de criminales. No tiene ninguna vergüenza de ser hijo de criminales el que hay ahora de Vox en el Congreso, que su padre fue el que, por ejemplo, el que dio la orden de ejecutar a las 12 rosas en Madrid. Y ya está, y se cantan panchos de ser hijos de criminales, Claro, porque no ha habido una revisión. Oye, los hijos no son responsables de lo que hacen sus padres, pero si hubiera habido, o sea, si aquí hubiera habido una ruptura, claro, las cosas serían de otra manera. Claro, ¿vale? el hijo no será responsable, pero por lo menos no iría de... No tendrían la actitud que tienen encima, porque es que encima tienen esa actitud, la misma actitud de sus padres. Encima tiene pero claro, es eso. Tienen la misma ideología, defienden, o sea, es que es lo mismo. Es lo mismo y es lo que estamos en lo que estamos sufriendo ahora, pero bueno, yo lo que digo es que bueno, hay que el tema de la memoria histórica es importante por eso. ¿Y qué estamos pidiendo nosotros? Estamos pidiendo que esté en el currículum escolar, que se enseñe a los niños la historia de los últimos 80 años de este país. Porque es que además, cuando se llega, nunca se da esa asignatura, ¿no? Se da. Los críos les enseñan los reyes católicos, los visigodos, no sé qué, no sé cuántos. Resulta que cuando llega el momento del tiempo que sería la guerra civil, resulta que ahí ya se acaba el curso. Y no se da. Y es que no tienen ni idea ni información de lo que pasó aquí, ¿sabes? Entonces, es responsabilidad de nuestra y de las asociaciones de memoria mantener esa memoria, sacar los nombres de la gente y contar lo que ocurrió aquí. Y no nos lo inventamos porque es que está documentado. Documentado, no es que te lo inventes tú. No hay más que ir a los archivos, mirar los expedientes y leer los libros de los historiadores que han hecho trabajo de investigación aquí. Sí. Para saber qué es lo que ocurrió. O sea, que es que, bueno, pues eso, el tema de los del trabajo esclavo, que es un, dentro de lo que es el movimiento de memoria, ahora se está hablando más del tema del trabajo esclavo. Sí. Pero era un poco como la hermana pobre. Sí. O sea, con el tema de las fosas, los desaparecidos y todo esto, que es una tragedia lo que pasó aquí. Claro. Pues el tema de los esclavos como que, bueno, era como una cosa menos grave, no sé cómo decirte, ¿sabes? Sí. Y ahora se está poniendo en valor y la gente tiene que saber que España era un campo de concentración, es que está lleno, tú miras el mapa. Sí. Y había campos de concentración en todas las provincias, en todas, ¿sabes? Pues bueno, Irene, no sé si crees que... sí se nos quedan cosas, ¿no? Pero no sé, ¿quieres agregar alguna cosita más o...? Bueno, yo lo único, no sé, lo único decir que nosotros, mi asociación, que yo no estoy ya porque me vine a Madrid, lo que pasa es que sigo vinculada, pero sí, no estoy. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, que está haciendo un gran trabajo, por cierto, yo los compañeros, las compañeras, porque ahí siguen, y bien. Entonces, está personada en la querella argentina. Y la CGT está personada en la querella argentina justo con este tema, con el tema de los esclavos del franquismo. Sí. Y lo que tenemos que hacer es seguir. O sea, no nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a estar reivindicando esto el tiempo que haga falta. Llevamos ya, pues desde que empezó en el 2000, sobre el 2001, 2002 empezó todo, o el 2000, todo lo que es el movimiento memorialista. Ahí vamos a estar y vamos a seguir, hasta que, porque estas cosas, dice que cuando alguien te olvida, mueres por segunda vez, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues es la memoria de nuestra gente y es la memoria de la historia de verdad de este país, de lo que pasó aquí. Y eso hay que reivindicarlo y ponerlo en valor. Pues bueno, pues Irene, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde, contándonos un poco esa importancia de estos esclavos del franquismo. Sí, pues gracias a ti por sacar estos temas y por darme la oportunidad de hablar de ellos, ¿sabes? Gracias. Nada, pues estamos en contacto para más cosas. Venga, pues hasta otro día. Muchas gracias. Adiós. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles, ganaron los capitales la guerra contra los hombres, ganaron los capitales la guerra contra los hombres, perdimos los españoles. Ay, capitán general de la tierra y el aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. De madera el ataúd. Ay, capitán general de la tierra y el aire y el mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Fusiles contra el patrón. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí lo podemos hacer gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Un medio libre y participativo en el que todos y todas podéis colaborar o bien desde la asamblea que se realiza en la Biblioteca Social Hermanos Quero o a través de una pequeña ayuda económica para poder mantener este medio libre que te sigue trayendo historias como esta que te hemos traído hoy. Reiteramos la invitación que nos decía Ángel Guerra de que todo el que quiera puede participar en esa manifestación de pensionistas, puesto que la idea es que algún día todos podamos disfrutar de una pensión. Os recuerdo, el día 15 llegan a Madrid a las 6 de la tarde a Puerta del Sol y el día 16 será la gran manifestación. Por mi parte, nada más, agradeceros la atención prestada y esperamos que los temas que hemos traído hayan sido de vuestro interés. Amenazamos con volver la semana que viene con temas como estos. Salud y anarquía. Histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.